Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Buenas tardes, corriendo pero llegamos. Hoy ha sido un día muy... ha habido de todo, cocina rica, choques, sustos, buenas pláticas, mucho trabajo, llantas ponchadas. No, ha estado variadito el día. Pero bueno, ya estamos aquí un martes más. Muchísimas gracias a todos los que nos están prestando sus oídos. Hoy vamos a tener la música de un grupo que nos gusta mucho, ya les platicaremos en un ratito, pero primero, saludos maestro. Hasta Suecia, hasta Gotemburgo. Ya están momidos. Espero que no, sí, ya me avisaron desde hace ratito. Me avisaron que ya se iban a dormir, pero que mañana sin falta ya iban a escuchar sus saludos. Volviendo todo a la normalidad, porque Marianita ya está fuera de prácticas escolares, así que todo perfecto, ¿sí? Saludos al señor Sergio Funk, que hoy sí nos acompaña aquí en La Rueda. Gracias por tenernos siempre trabajando, por brindarnos el espacio para dejarnos hablar, que es algo que en lo personal me gusta mucho. No del café. No le dé ideas, maestro, que ahorita se levanta a moler café nomás para hacer ruiditos. Gracias también al chico de controles que hace magia y que hoy nos está ayudando muchísimo, muchísimo, más que todos los días. Muchas gracias, Jair, por eso. Y gracias a los abuelos, porque normalmente nos escuchan también, maestro. Sí. Sí. Oye, pues déjame te platico. El día de hoy estamos en el programa número 174. Ya estamos a 17 de octubre. Ya andamos planeando la fecha para la posada, para el final de año, ya andamos viendo a ver qué vamos a hacer en estas próximas fechas. Queremos seguir bailando, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? No, bailar es la onda. La verdad es que sí. Al ratito te voy a poner una canción que ha sido de las últimas que te ha gustado muchísimo, donde habla un poquito de esto del baile. Hoy vamos a escuchar, maestro, a un grupo chileno. Chica del staff, véngase para acá y pónganle micrófono, por favor, a la chica del staff. Uh-huh. La vamos a hacer hablar el día de hoy. Ya está con nosotros Citla. Bueno, siguiendo, vamos a tener a un grupo chileno. Casi le dan un microfonazo. Que se llama Santa Feria. Que los tendremos el próximo domingo en la ciudad. Sí, ya estamos con un piecito así en el lugar. Les vamos a dar los datos precisos en un rato más. Ellos son un grupo de cumbia chilena. Ay, perdón, estamos en vivo y ya saben que luego se nos olvida bajar los ruidos de los teléfonos. Pero es para que vean que sí estamos en vivo y en directo. Ellos son un grupo de cumbia chilena. Y normal, ya ves que hemos hablado en los otros programas que hemos hecho sobre cumbias de grupos extranjeros, que casi todos tienen una palabra o una frase que los identifica. Ah, bueno, pues de Santa Feria es, ¿querías cumbia casera? Para que la bailes como quieras. Así que eso es lo que vamos a tener el día de hoy. ¿Cómo está, señorita del staff? Ay, ni le prendí, sí. Todo bien. Todo bien en la carrera, pero bien, esperando escuchar más de Santa Feria, porque yo los conozco muy poco, entonces es parte del programa a hacer como un descubrimiento musical. Siempre, en grupos muy interesantes, a mí en la particular yo los he estado escuchando y sobre todo escuchar la vinculación que tenemos el pueblo mexicano con el chileno, particularmente aquí en Guadalajara. El doctor Salvador Allende en el 72 estuvo aquí en la ciudad dando un discurso memorable. De hecho, hay un auditorio en la Universidad de Guadalajara que lleva el nombre del doctor Salvador Allende, y lamentablemente después, él estuvo en el 72, cuando regresa a Santiago, el doctor Allende sufre el golpe de estado por las Fuerzas Armadas encabezada por Augusto Pinochet, el Pinochet, y entonces los chilenos vivieron una época, yo siento, muy oscura, por un lapso de, pues del 73 al 90, me parece, como 17 años, vieron una dictadura atroz. Entonces a mí en lo particular lo que me gusta la cumbia de los grupos del Cono Sur que yo no conocía es que ellos tocan temas de tipo social, ¿no? Sí. De lo duro que es la vida. Imagínate, yo no me imagino viviendo en una dictadura. Y a diferencia de los músicos de la cumbia mexicana, que son letras, pues la verdad, a lo mejor muy simples, muy chabacanas, diríamos. Pero a mí en lo particular, los grupos del Cono Sur, en este caso Santa Feria, también he escuchado mucho a la de Leo Valdés, hablan de lo cotidiano de lo que sucede en sus comunidades. Sí. Incluso hacen una especie de denuncia en algunas de sus canciones. Y eso se me hace padre porque, o sea, puedes estar manifestando algo en una canción, pero también puedes bailar, ¿no? Claro, es el conjunto. Fíjate que había quien me preguntaba el día de hoy referente a esto. Digo, nosotros en el programa no es que estemos descubriendo el hilo negro, ¿no? Claro que no. Solamente de repente nos damos a la tarea en algunas horas de la noche donde debería uno de estar durmiendo. Pero bueno, es que si no, no hay otra forma, ¿no? Sí. Te pones a escuchar y pues ya sabes que te van recomendando, ahora escucha esto, ahora escucha esto. Y es muy padre descubrir grupos como estos. Nosotros por medio de estos micrófonos lo que intentamos es pues una pequeña oportunidad o un pequeño consejo de que haya alguien más que preste sus oídos a escuchar este tipo de música. Lo platicábamos ayer que de repente somos como muy cerrados, la sociedad tapatía sobre todo, somos muy cerrados a solamente escuchar lo que ya conocemos y qué es lo que nos gusta y qué es la canción de la letra que o la letra de la canción que a mí me gusta y yo no quiero escuchar otra cosa, ¿no? Entonces es muy padre de repente conocer que hay otras cosas en otros lugares, en otras ciudades, en otros países. Por ejemplo, ellos abarrotan lugares. Ya lo platicamos que ellos intentaron venir en marzo y no funcionó. Ahora estuvieron ya en Puebla y fue un éxito ese concierto. Tenemos la oportunidad de tener contacto con ellos directamente. Entonces nos dijeron que Guadalajara, claro que se hace. Estamos muy contentos por eso. Entonces, de hecho, aprovechamos. Es muy probable, nos dijeron que ellos iban a intentar conectarse para escuchar el programa. Entonces, les agradecemos esa parte de voltear a vernos, una pequeña radio tapatía. Muchísimas gracias a Santa Feria, ya nos estaremos comunicando directamente con ellos y esperamos poder platicarles directamente ya el domingo, tomarnos unas fotos y todo esto. Afortunadamente este tipo de medios de comunicación se han como democratizado y tenemos la oportunidad de hacer una especie de resistencia y dar a conocer nuevas propuestas, ¿no? Porque lamentablemente en un lugar aquí como Guadalajara hay toda una captación de manipulación por medio de música haciendo apología del narco y es bien dirigida, no es al azar, ¿eh? Sí, claro. Ellos tienen muchos recursos, entonces ahora lamentablemente los jóvenes están siendo muy manipulados con música que hace apología de la violencia en el narco. En lugar de lo contrario. Exactamente, ¿no? Entonces aquí nosotros en una pequeña radio cartonera podemos decir, ¿saben qué? Que hay una resistencia. Claro, aquí estamos. Donde queremos otra cosa, exactamente. Oye, pues, ¿qué te parece si escuchamos la primera del día? Porque luego si no, nos vamos a ir platicando y no escuchamos nada. El día de hoy, ya sabes que yo siempre estos programas me gusta comenzarlos con la primera canción que yo escuché de ese grupo. Que fue algo que a mí me encantó, me fascinó, la he escuchado. He aumentado el rating de esa canción como no tienes idea porque la escucho casi diario. Me gusta muchísimo, se llama Que te vaya bien. Es como la forma en la que despides a alguien de sí, me vale que te vayas y córrele ya. Adiós. Adiós. Pero divertido. Me saludas a Nunca Vuelvas. Exacto. Pa' que lo baile como quiera. Desde la pesebrera. Santa Feria. ¿Eres vegano, vegetariano, defensor de los animales o solo tienes antojo de algo diferente para cenar? Sin duda, Alimentos Veganos Isis es tu mejor opción. Preparan hamburguesas, hot dogs y taquitos de guisado. Y por si fuera poco, tienen los postres más deliciosos. Por supuesto, libres de sufrimiento animal. Te esperan de martes a domingo a un costado del edificio de UDG. Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Listo, maestro. Muy bien. ¿Verdad que sí? Sí. A eso está así como súper bailable. Un poco de merengue, parece un poco de merengue. Sí. La velocidad. Sí. Pero mira, bien padre, la mandas a su casa y se lo dices bien bonito. Uh-huh. ¿No? No pasa nada. Me saludas a Nunca Vuelvas. Exacto. Oye, pues te platico que Santa Feria es una agrupación de 10 músicos que luego de pasar por diversos caminos de diferentes ritmos llegaron a la fiesta de la cumbia. Sus inicios se remontan al tiempo frillito, o sea, el invierno del 2006. Y el nombre hace alusión a la diversidad de las ferias del mundo, donde todos somos caseritos y caseritas. Por eso de ¿querías cumbia casera? Ándele. Ahí está, así mero. ¿Cómo ves? Sí, la cumbia siempre aparece. Fíjate, ellos ahí tienen cerca a los colombianos. Y bueno, porque la cumbia es el cumbé. Sí. Es de Colombia, que es el cumbé, es la reunión de negros que se juntan a hacer el guateque. Sí. Y de ahí surge y de ahora sí que para el mundo, ¿no? Aquí nosotros hemos difundido mucho la cumbia en la Academia de Baile, porque generalmente la cumbia es como denostada, ¿no? Como hacerla menos, sobre todo aquí en Guadalajara, ¿no? Como si fuera un género menor cuando todos les ponen cumbia y se ponen a bailar. Fíjate que ahí yo te comento algo en especial. Aquí en Guadalajara hay un movimiento que se llama salsero. Uh-huh. Entonces son personas que bailan salsa, ¿no? Sí. A nivel, digamos, básico, intermedio y avanzado. Entonces, nos ha llamado muchísimo la atención porque de repente resulta que están en una pista de baile, tocan salsa y están bailando. Les tocan cumbia y todos se van a sentar, sí. O la gran mayoría se va a sentar. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos a notar esta parte donde las cumbias... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué tocan cumbias? Pero la verdad es que se pierden de mucho. ¿No? Nosotros les estábamos explicando a algunos alumnos ahí en la academia. Saludos a Ichiro, no sé si se pudo conectar o no. Pero yo le estaba diciendo, mira, es muy fácil. La salsa es cuadrada o es una línea, ¿no? Vas, vienes todo el tiempo y tienes que hacer los movimientos muy, muy exactos, ¿no? Claro que te diviertes y todo, pero es como más exacta. Y la cumbia te permite que te diviertas todo lo que tú quieras. Puedes brincar. No importa si no llegas hasta el otro lado, puedes quedarte a la mitad del camino, no pasa nada. Es mucho más divertida, ¿no? Y como dices tú, nos ha constado que en conciertos de rock, de reggae, de ska, ponen una cumbia intermedia y todo el mundo anda bailando cumbia. Uh-huh. Ahí están tus rueditos que te hacían falta. ¿Para qué les dices? Te digo. No des ideas. Entonces, esto hay que quedarnos con esta parte de que la cumbia es muy divertida. Y hemos traído grupos aquí al programa, o bueno, música de los grupos, que son de alto nivel económico, del barrio, digamos, de todos. O sea, realmente es algo que llega a todos, ¿no? Una muestra es, por decirlo, la cumbia villera, de las villas miseria, sí, en Argentina. Bueno, esos grupos de la cumbia villera están muy ligados a los equipos de fútbol. Sí, mucho. Pero también ahí hay una expresión de lo más bajo, de las villas miseria en Argentina y aquí, y un movimiento que también aquí hay en Monterrey, de las comunidades que le llaman Cumbia Colombia, uh-huh, donde pues se baila también cumbia rebajada, ¿no? Sí. Se baila de gavilán, así a la manera de... Estamos aprendiendo. Exactamente. Ya más o menos nos sale. Vamos a bailar de gavilán ahí con Santa Feria. Yo creo que sí. Bailar de gavilán. Al cabo ahí nadie nos va a conocer. No. No hay ningún problema. Pues le vamos a poner la segunda canción a Citla. Fíjate que buscamos que cuáles son las canciones más escuchadas de Santa Feria. Y San Google, San YouTube nos dijo que se llama El Gil de tu Ex. Uh-huh. No sé exactamente qué quiera decir, pero vamos a escuchar. no quieras saber nunca más de desamor y soledad. Porque estuve solo, con miedo a confiar, creyendo que a nadie podía amar. Pero llegaste tú. Vuelvo a sentir que más nada necesito, que se repita por favor, el fin de semana te lo pido. Hay uno que se quiere morir, ni tú ni yo nos vamos a arrepentir. Mira qué linda que estás, nunca lo pensé que esto iba a pasar, perderme tu pelo y besarte al despertar. El gil de tu ex se quiere matar, con cara de longe y te viene a suplicar. Que vuelvas con él, nunca le importó, no dimensionó hasta que ella te perdió. Pero mira qué bien nos hace el amor. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Pues aquí riéndonos de las bambalinas. Como siempre, aquí siempre. Haciendo un desorden tremendo. ¿Qué más, maestro? Saludos, ¿qué más quieres? No, pues ya imaginándonos el domingo ahí con Santa Feria, ¿no? Sí. Ojalá que nos estuvieran escuchando. Ojalá que sí. La verdad es que sabemos que ya están aquí en el país, ya están en México. Como dije hace ratito, ya dieron el concierto de Puebla, pero pues andarán haciendo algunas otras cosas. Ellos dijeron que iban a hacer todo lo posible por estar conectados, esperemos que sí. Y si no, ya quedamos en pasarles el podcast. También si le es posible o si le fue posible a Álvaro, que él es su promotor acá en el país, en México. También le mandamos saludos a Álvaro. Ojalá que nos esté escuchando. Y pues sigamos, ¿quieres que sigamos con musiquita o sí, nos vas a platicar algo más? No, de hecho, en la academia estuvimos trabajando un poco con música de ellos, hicimos una contradanza, que es un baile circular, y creo que nos quedó padre, esperemos poder pasarles el video para que los vean, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos trabajar en equipo y hacer pues ligas, ¿no? Entre nosotros, bailando en rueda y cambiando de parejas y divirtiéndonos todo el rollo. Y fíjate, haciendo algo diferente, porque hemos platicado ya varias veces que, por ejemplo, en Argentina y en Chile no bailan la cumbia como la bailamos nosotros. Uh-huh. Allá ya nos explicaste donde ellos normalmente bailan elevando las manos porque viene de esta parte del fútbol, el ¿no? El fútbol, lo tiene muy ligado al fútbol. Entonces, pues nosotros bailamos diferente. Nosotros bailamos, en pareja. Rueda, sí. en pareja. Y de manera colectiva. Sí. Hacemos una contradanza, una baila un baile circular que parece que... No, yo nunca la he visto que lo hicieran en ritmo de cumbia. No. Pero nosotros ya lo estamos haciendo. Es cansadito, ¿eh? Pero está muy padre. Bastante cansadito. Y muy chistoso porque cada vez que terminas un paso, ejecutas un paso... cambias de pareja y entonces viene así como el, ay no, con ese no me sale, ay no, con ella no puedo, pero dirían por ahí, la tengo que rodear, pero bueno, es una manera también divertida de bailar, ¿no? No sí. Tiene todo que ser perfecto y decíamos, la cumbia es más divertida, entonces, pues se presta para hacer este tipo de trabajos, sí. ¿Sí? No deja de ser trabajo en equipo, entonces, claro. De alguna manera todos aportamos y también a los que nos sale y a los que no nos sale, de todas maneras funciona. Y nos divertimos igual y todos nos equivocamos. De repente volteas y dices, el de allá está haciendo otro paso, ¿o seré yo? Es una manera de socializar y resolver conflictos. Sí. Claro, claro, sí. La verdad que sí, muy buena, muy pacífica. Oye, pues la tercera canción de hoy, ándale que sí le gusta mucho a Citlali. Se llama Deja tu luz. Esa canción tiene varias frases que nos gusta mucho y de repente nos hace pensar, pues que de veras a ver si vamos a aguantar o no. Son mis pies. Mira, te quiero leer o les quiero leer tantito. Déjame. Mira, dice, hay que ver por dónde pisar, de la montaña saltando al mar. Con pies pelados más se disfruta, así me hago la ruta. Yo sé bien qué camino hay que tomar, son mis pies los que deben aguantar. Uh-huh. Sí. O sea, a veces yo quiero, pero algo te dice que no. ¿No? Uh-huh. O quieres aguantar y sientes que se anda rindiendo el cuerpo, la mente, el corazón, los sentimientos, pero ya tienes bien trazado el caminito donde quieres llegar y a lo mejor sí llegas. Sí, ¿no? Llegas. Entonces, vamos a escuchar esa cancioncita para. Ay, nuestra cancioncita. Sí, es favorita, sí ya es favorita. Acuerdo. Para Citla. Así que esperamos que a todos les guste. Thank you. rojo. Maestro, le vamos a mandar saludos a Ichiro-u. Kosonoi, que hoy sí nos está escuchando. Qué sí. Casualidad, no le gusta Santa Feria, pero hoy sí está escuchando. Ay, Chiroc. Bueno, qué bueno, para que se vaya ambientando también. Exacto, no, ya dijo que no va a ir. Que se fresea, dijo. Uh-huh. Pues él se la va a perder, porque no le vamos a grabar ni un video, ni le vamos a transmitir nada para que se quede con las ganas. No, no es cierto, claro que sí, ¿por qué? Porque vamos a ir a cubrir el evento un poquito como... ¿Radio? ¿Cartón? Ajá, un poquito como radio, como Anfibios Radio, Anfibios maestro. Radio. Y ya vamos a llevar nuestras camisetas, no. Ay, de Anfibios Radio. Y pues un poquito también como civiles, ¿no? Ah, yo dije como fanseses. Ay, claro. Que por ahí yo le mando saludos a Marianita porque me dice que últimamente me escucha muy emocionada cada vez que le platico de algo que vamos a hacer. Y me dices que te escucha súper emocionada y yo, claro, es que vamos a conocer, nosotros algo que nos ha distinguido siempre es que nos gusta conocer, aprender cosas nuevas, entonces la verdad es que sí, yo muero de ganas, saludos a Layo, espero que nos esté escuchando y que se decida así ir, espero y que ahí nos encontremos, estaría muy muy padre, que no tengan trabajo el domingo, no sé si Tropical ya tenga trabajo el domingo, pero si no... Que mande un representante y allá nos vemos, Layo, por favor. Siempre hay que aprender cosas nuevas, hay que estarnos sorprendiendo. Porque sí. todo en el universo es movimiento, pero también nosotros somos movimiento. Y esa es una sensación. Estar viendo cosas nuevas todo el tiempo y sorprendiéndonos como niños. Sí, claro. Sí, porque yo recuerdo que Nietzsche decía que hay tres transformaciones del ser humano. Él habla del elefante, el tigre y el niño. Sí, el elefante es el pesado que no se mueve, el que no quiere hacer nada. El tigre, y cuando llega el niño, es porque el niño se sorprende. Ya la hiciste. Entonces dice, cuando tú llegas a un nivel superior es cuando llegas a ser un niño. Sí. Entonces todo el tiempo hay que estar descubriendo cosas y sorprendiéndose. Lo que pasa es que cuando eres niño, nada te da pena. Ajá. No le tienes miedo a hacer el ridículo, no tienes miedo a lastimarte. Te puedes aventar de un mueble, de la ves a los niños y tú, ¡no! Que quieren brincar, que brincan, los agarras en el aire. ¿Por qué? Porque no miden ellos que hay un peligro, ¿no? Esa parte ellos no la conocen todavía. No le tienen miedo a entregar sus sentimientos porque no saben que pueden salir lastimados. Entonces, los adultos nos vamos volviendo personas muy complicadas en este sentido porque nos guardamos los sentimientos porque nos da miedo ser lastimados, ¿no? No hacemos ciertas cosas porque qué miedo al ridículo. O sea, ¿qué van a decir mis amistades? Las corcuera, ¿no? Y la verdad es que si tú haces ese tipo de cosas que los demás no hacen... A final de cuentas eres como un ejemplo por etiquetarlo de alguna forma y probablemente esa persona que te está viendo se atreva a hacerlo también, ¿no? Y no estamos hablando de que sean cosas buenas o malas, simplemente que te atreviste. Sí, sí, porque luego vamos a entrar en, ¡ay, qué mal ejemplo! Bueno, pero me atreví, ¿no? Entonces, hay que atrevernos un poquito más a no perder a ese niño que dicen por ahí todos llevamos dentro. Sí, caray, pues es esa sensación de curiosidad permanente, ¿no? Que eso es lo que no muere, la curiosidad, el estar descubriendo. Que donde dice, no metas la mano y tú, pero ¿por qué no? ¿Qué se siente? No te pares ahí, ¿por qué no? Que no te cuenten, ¿no? Exacto, eso es muy divertido. Como Friedrich Nietzsche, después de muchas cavilaciones muy profundas, llega algo muy sencillo que ya se supone que todos sabemos, ¿no? Como dice, ah, yo ya sabía eso. Ah, claro. Ah, claro. Por eso dicen que la verdad tiene tres niveles, la burla, el enojo y lo evidente. Uh-huh. Primero se burlan, luego o se enojan. Ay, si tú te crees, luego jaja, mira ese tonto. Y al último dicen, no, yo ya lo sabía. Sí, es cierto. No, pues saberlo todos lo sabemos, ¿no? Pero el truco está en aplicarlo. Exacto. No, y es que como adulto, ¿cómo vas a dejar que otro te diga? Los niños todos los días aprenden algo porque se dan ese permiso de juntarse con alguien que sabe otra cosa y lo captan. Y nosotros dices, no hombre, ¿cómo le voy a decir que yo no sabía eso? Pero para nada. Uno ya lo sabe todo, ¿no? ¡Claro! Sí, yo soy un semidios. ¡Claro! Oigan, pues les hablo poquito de Alonso González, mejor conocido como El Pollo, que es la voz principal del grupo. ¿Qué les parece su voz? Muy peculiar, fácilmente distinguible, ¿no, sí, maestro? Sí, la verdad es que sí. Mira, ellos, bueno, es El Pollo González, es un destacado músico, productor y compositor chileno. Es reconocido por ser el vocalista de Santa Feria y por haber trabajado ya en diversos proyectos exitosos a nivel latinoamericano en el rol de productor y compositor. Uh-huh. Eso yo no me lo sabía, fíjate. Muy interesante. No, de repente decimos, ay, es que no trae toda esa mercadotecnia aquí, que lo ponen, y el guapo, y súper bien vestido. En México, para los chilenos que nos estén escuchando, normalmente para que algo venda mucho, si estamos hablando de grupos, pues tienen que estar muy bien vestidos, muy guapos, muy peinados, muy, no importa que no sean talentosos. Pero que Hola. Se vean como muy bonitos, ¿no? Sí, y eso sí. Es vendible. Pantalón apretadito y todo eso. Sí, ahorita que están muy de moda. Entonces, yo en lo personal, algo que admiro mucho de este tipo de grupos es que lo que importa es el talento. Exacto. O sea, realmente la gente que va y paga por verlos en sus conciertos sabe que es... se me fue la palabra. Que lo que van a ver es talento y va a haber un show, no vas exacto. Nada más a ver figuras. No. Exacto, o sea, vas a escuchar, a aprender, a conocerlos, a gente que realmente tiene talento. Al músico, ¿no? Con su instrumento. Exacto. Por eso yo en lo particular, yo soy un crítico de las sonoras. A los chilenos les digo, si ves una sonora ya vistes todas. Porque es una formulita ABC y todos hacen lo mismo, ponen unos tipos bailando adelante con falditas y tocan la misma canción 2 horas. Nomás le van cambiando la letra igual, porque sí. Lo que te están entreteniendo es con el tipo que está adelante. Sí. Pero hay otros que decimos, no, yo quiero ver al músico con su instrumento. ¿Y sabes qué, Pollo? Yo he visto ya muchos de sus conciertos y realmente Pollo es un músico que te mantiene alerta de todo lo que va a hacer. Y algo que a mí me ha gustado muchísimo es se nota cómo lo disfruta. Entonces, él está cantando, está haciendo su trabajo, pero ya sabes que yo soy fan de la gente que disfruta su trabajo. Entonces, ya les platicaremos el próximo martes. Sí. ¡Ay, qué emoción! Oye, pues una cancioncita más. ¡Ay, saludos a la Delio Valdés! Pronto, pronto, ya pues les si hablaremos. La cantante de la Delio Valdés, la colombiana, es un espectáculo. Sí. O sea, cómo baila y cómo canta. Tiene el escenario tomado. Exactamente. Este tipo de grupos que hemos estado hablando de ellos, tienen esto en común. Que tienen el escenario tomado al 100% sin hacer todo este tipo de shows, ¿no? Es su talento lo que te tiene ahí amarrado, ¿no? Entonces, saludos a Tropical Yeah, que también nos tienen ahí emocionados, tampoco no nos distraen con pláticas que no son. Saludos a Mike, él sí me distrae. Quitamos los saludos a Mike. No es cierto. Por cierto, Alan, ¿no se ha reportado el día de hoy? El mueble 3. No, era un árbol, ¿no? No, maestro, un sillón. Un sillón. Ok, vamos a escuchar algo que se llama Vamos a la Boti. A ver si entendemos qué es una boti. Que lo baile como quiera. Querías cumbia casera. Querías cumbia casera. Seguimos el ritmo del blanco bailable. Empeora la ocasión, un completo con cualquier mayo te invito a pasar el paso. Pero este, vamos a la boti, vamos a la boti, a la boti, a la botillería, a la botillería. Vamos a la boti, vamos a la boti, a la boti, a la botillería, a la botillería. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué tal, maestro? Pues por lo vimos. Una botillería. Pues hacer una donde hacen la cerveza, como aquí, cervezas artesanales. O una tienda de cervezas, ¿no? Vas así con tu envase yo. Y con tu caguama, ¿no? Dice, no importa que sea de vidrio. Algo así dice. No, no dice, me da igual si es puro cristal. Uh-huh. Pues dicen que sabe más rico, ¿no? Bueno, no hay. Ah, bueno, las latas, te iba a decir, no hay otro envase de cerveza, pero sí las latas. ¿Quién sabe qué cerveza tomarán ellos allá hoy? ¿De qué calidad? Porque la mexicana es... No sé, pero sin duda ahorita el chico de controles nos puede decir. Ya sabes que él todo lo sabe. Sobre todo aquí en Guadalajara que hay tanta cerveza artesanal, tantas fabriquitas. Sí. Dice, me cueste lo que me cueste, la familia va a festejar. Qué obole. Bailar cumbia tomando vino. Ya me vi. ¡Ay, no! Ay, perdón, ¿lo pensé o lo dije? Ay, Ichiro, ¿no escuchaste eso? Ajá, yo dije, alguien lo baila y alguien toma. No, no, no. No, por favor. Oye, vamos a escuchar una más de las que son como las que siempre van en el concierto, las que toda la gente canta, la que no puede faltar. Esta canción es como una pequeña historia de alguien con quien de repente quieres pasar un rato haciendo nada. Eso es como divertido, ¿no? Como en la Huasteca, diríamos aquí. Ándale, algo así. Entonces vamos a ver si nos gusta esa canción, Haciendo Nada. Y me Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. ¿Qué tal, maestro? De lujo. Fíjate que decía Citla que de repente es muy padre encontrarte a alguien con que puedas estar y no hacer nada. Sí. No, estás disfrutando. Por ejemplo, en este caso que dice tirado en la playa haciendo nada. Normalmente vamos a la playa, ya vamos al mar, regresamos y caminas y corres. Y de verdad, ¿cuántas veces nos damos esta oportunidad de no hacer? Simplemente de mirar, sí, de observar, de relajarte y, ¿por qué no? Dar gracias a quien tú quieras porque tus ojos alcanzan a ver todo eso, ¿no? Oler la sal y tener a un lado a esa persona que tanto te gusta y tanto te ayuda a no hacer nada, a estar relajadito. Ahorita platicaba yo fuera del aire con Citlali respecto del escritor francés Charles Perfecto, perdón maestro que lo interrumpa. Sí. Chicos, para todos los que nos están escuchando, tenemos directamente a Santa Feria. Vamos a tener con nosotros a Diego, que él es el saxofonista. Nada más que le pasen el teléfono y ya vamos. Ya estoy acá. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Mercedes, ¿cómo está ahí? Contenta de escucharte. Igualmente, ¿verdad que estamos súper contentos de estar en nuestra tercera visita acá en México? Estamos llenos de esperanza, queremos puro tocar, estamos ansiosos, queremos tocar, pegar en México. Nos gusta la industria mexicana de la música y sobre todo la gente que es tan amable, gentil. Así que encantados estamos con este país, la verdad que sí. ¡Qué bonitas palabras, Diego! Fíjate que así como ustedes están ansiosos de venir a tocar, nosotros estamos ansiosos de comenzar a escucharlos. Sí. Larga se nos hace la semana para ya saber que es domingo y que vamos a estar ahí escuchándolos en vivo y en directo. Mira, sí, para nosotros venir a México ha sido una experiencia totalmente positiva. Hemos recorrido mucho y Guadalajara va a tener eso especial porque va a ser el último show que se va a hacer en el C3 Rooftop. Sí. Las entradas están a través de Ticket Now México. Sí. Y verdad que como va a ser la última, la primera y la última siempre son especiales y en este caso Guadalajara se va a llevar esa especialidad de la casa. Nosotros venimos con un repertorio especial para México, pero nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que acá hemos tenido que tocar mucho más porque la gente nos pide temas y claro, coincidentemente son temas de los primeros discos, cosa que nos sorprende aún más porque en Chile los temas de los primeros discos no se tocan mucho porque como que es otra generación la que está viviendo nuestra música allá en Chile, pero acá es como, somos como una playlist. Nada, toquen Astuta, tocamos Astuta. Toquen Algún Día Volverás, tocamos Algún Día Volverás. Sí. Toquen Sácate Uno, tocamos Sácate Uno. Toquen Mañosa. Oh, Mañosa es un tema muy antiguo del primer disco. Nosotros, Mañosa, sí, y nos miramos entre todos con cara alegre. Ya, ok, toquémonos, sí, ¿por qué no? Y así que felices de terminar nuestra tercera visita en México, en Guadalajara. Y vamos a estar con todo, de verdad que sí. Oye, y Mañosa es una de mis favoritas, déjame te platico, ¿eh? ¿Sí? Sí, qué bueno. Sí. Sí, fíjate que realmente nos hemos encontrado con una banda que es Santa Feria, que nos ha llenado al 100%, te está escuchando aquí Beto, que es mi esposo, hacemos el programa juntos, y... Nos hemos dado a la tarea de escuchar. Realmente no ubicamos como cuáles son las canciones más nuevas y cuáles son las más antiguas, pero nos las estamos aprendiendo todas. Sí, una cosa que estamos haciendo nosotros, tenemos una academia de baile y estamos bailando las canciones de Santa Feria. De hecho, hemos estado trabajando unas contradanzas bailando música de ustedes. Sí, les tenemos una sorpresita, les vamos a mandar en estos días un video que queremos que ustedes vean detalladamente, que es precisamente un baile que hacemos aquí en Guadalajara y es con música de ustedes de Santa Feria. Esperemos que les guste. Ay, no, muchas gracias. De verdad que todos estos gestos de cariño son para nosotros tan importantes y tan especiales que de verdad que alegran el corazón. Pero quería comentarte que si tú sabes qué significa mañosa. ¿No? Bueno, mira, aquí en Guadalajara, en México significa así como un poco tramposa, no sé si sea lo mismo. Mira, mañosa ya por lo menos en Chile es alguien que es como que le gusta que lo consientan. Ah, sí soy. Como que alguien que le gusta que lo consientan, pero a esa persona nomás, y como que no quiere ir siempre a todo. Le gusta recibir mucho, y es más como eso, como que siempre está buscando que la consientan. Entonces, allá en Chile tenemos una hinchada que está solamente compuesta por mujeres y son las mañosas. ¡Oh, qué interesante! Sí, y es una hinchada solamente que participan mujeres. Y entonces, las mañosas reclutan a mujeres que siempre van solas a los shows. Ajá. Y os acercan mujeres que van solas a los shows o que van de dos o de tres. Y así ya no están más solas porque ellas, aparte de ir a los conciertos de Santa Feria, bueno, tú, si son 10 mujeres, bueno, van en una van o le piden a algún papá que tiene un auto grande que las vaya a dejar, que las vaya a buscar. Sí. O sea, es como que, aparte de que les gusta la fiesta, banderas, telones, llevan papel picado. La bandera de las mañosas siempre está flameando. Ajá. Son muy organizadas. Okay. Entonces, cada persona o cada mujer que llega al show de Santa Feria se hace como querer por las mañosas. Así que bien, muy bien. Oye, pues realmente un concepto muy muy interesante, lo desconocía por completo, pero qué emoción que nos platicaste. No, es que sí, yo no sabía que en México a lo mejor lo conocían, pero esa canción es del primer disco de Santa Feria que se lanzó el del 2010, uh-huh. Y yo creo que el primer disco es súper importante porque sí. Antes, bueno, la banda tocaba muchos estilos y naturalmente la cumbia era lo que mejor nos salía, entonces, lo que mejor se salía nota. Y al final como que nos encariñamos tanto que al final decidimos solo cumbia, y desde el primer disco que se hizo en el 2010, como dije, de ahí en adelante han sido discos, un DVD en vivo, un libro, que son las crónicas de Santa Feria, un DVD, tenemos también un documental, que hay una plataforma que se llama Ready, que lo está dando siempre, sí. Y ahí ha sido viajes fuera de Chile, dentro de todo Chile, hemos ido a Argentina, Estados Unidos, a Europa, y ahora nuestra tercera visita a México, no sé, la sentimos como tan especial que de verdad que nos queremos puro quedar, la verdad. Claro que sí. No, y sabes, una cosa que estábamos platicando en el transcurso del programa es que hemos estado viendo por video sus presentaciones en diferentes lugares y realmente estamos sorprendidos porque siempre abarrotan los lugares, hay muchísima gente que los sigue. Bueno, sí, mira, la verdad es que se ha dado esta bendición de que la gente le gusta Santa Feria, se siente identificado con las letras, porque nuestras letras hablan mucho del amor también, sí. Del somos pro cannabis, sí. Y sí. También como somos, aparte de ser artistas, somos personas que viven el día a día. Entonces tenemos nuestra visión crítica frente a la política, frente a la economía, porque somos parte de eso. O sea, yo también pago la luz, pago el agua, claro. Pago el arriendo. Entonces también vemos que a veces, claro, se vuelve un poquito exigente, sube todo, menos los sueldos. Sí. Entonces como igualito que acá. Sí, entonces como que contamos eso y la gente se siente muy identificada, porque está bien, el amor es súper importante, el desamor también. Pero también que tengamos esta crítica social sí. Actualizada a la gente también. Quizás no son temas que peguen mucho, pero sí la gente les tiene como un cariño en especial. Claro, es que estás haciendo uso de tu libertad de expresión. Y en algún momento te sientes identificado por eso, porque pasas por las mismas situaciones de poca economía, o aquí en México que estamos batallando tanto con esto de las desapariciones de personas. Entonces, al escuchar este tipo de letras, realmente hasta te encariñas con el grupo que las está tocando, ¿no? Sí, mira, tenemos, hay un tema que se llama Bájale un Cambio, que es de nuestro más reciente disco, sí. Que grabamos un videoclip en Xochimilco, una ciudad muy hermosa, sí. Me encantó el ajolote, me encanta esta el ajolote, cómo es, me gusta la comida, y las trajineras también, bueno, es muy maravilloso Xochimilco, y tuvimos la oportunidad de grabarlo, bueno, el tema, tanto el tema como el videoclip, con el acordeonista, el Campas. Sí. De El Ex Gran Silencio. Sí. Ajá. Entonces, somos muy amigos ya, y vamos a tener la oportunidad de tocar con él en Monterrey. Queremos preguntarle si nos puede acompañar a las demás fechas, que esperamos que lo dejen. Oh, sí. Que pueda, sería fantástico contar con él, porque de verdad que yo sé que él tiene su familia y todo, pero sería una muy bonita ocasión que él nos pudiera acompañar. Así que, bueno, cuando lleguemos a Monterrey vamos a ver qué pasa. Sí. Y si se arma la sorpresa, sería fantástico. Uy, claro que sí, Diego. Oye, pues, no seas malito, ya casi estamos por terminar el programa, pero recuérdanos en dónde van a estar, recuérdanos la plataforma por la que podemos adquirir los boletos y el horario que debemos estar todos puntuales, por favor. Ya. Entonces, partimos el jueves 19 de octubre, Santa Feria en Monterrey, Nandas, Barrio Antiguo. Ok. Ya, las entradas están a través de boletia.com y dice a las 6. Yo creo que igual puede ser un poquito más tarde, pero no sé si tanto tan tarde. Uh-huh. Después estamos en Querétaro, el 21 de octubre, en Sala Arpa, a eso de las 9. Y los boletos se pueden adquirir por boletia.com también. Ok. Y la última y la más especial de las tocatas va a ser en Guadalajara, en el C3 Rooftop, y donde los boletos se pueden conseguir a través de ticketnowmexico.com. Así que familia mexicana, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, somos Santa Feria y estamos muy contentos de estar acá. Puedes escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales, Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music, y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook, canal de YouTube, Twitter y TikTok. Excelente. Pues sin duda que Beto y yo vamos a estar en primera fila. Eso no lo dudes por nada. Esperamos poder coincidir, que nos regalen ahí unos minutitos también para intercambiar abrazos. Y sería fantástico, sí. Igual les quiero extender la invitación. Yo los quiero invitar, o sea, la banda los quiero invitar al show, así que queremos que vayan y que podamos después compartir algunas palabras. Claro que sí. Post-show, para que podamos ahí ver, y esperamos que les guste. Claro que sí, será un honor conocerlos en persona, estrechar manos, abrazos y felicitarlos directamente. Muchísimas gracias, mira, Diego. Muchas gracias a ti. Primero a Radio Anfibios. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Beto, por este gran espacio. Nosotros estamos muy contentos de estar aquí en México. Ojalá vengamos. Bueno, parece que vamos a venir en abril. ¿No? Sí, ya, bueno. Perdón, parece que no lo tenía que decir, pero bueno, ya sí lo se dijo. Nadie escuchó. Lo editamos, bueno. No te preocupes. No, sí, ya lo dije, así que tranquilo. Y bueno, estamos a punto de sacar un temita nuevo es una sorpresa con los Caligaris. ¡Wow! Tenemos ahí un temita que está ahí a punto de salir del horno. Uh-huh. Faltan un par de detalles nomás, pero ya estamos a punto. Sí. Así que ya van a escuchar música nueva. Todo este año ha sido de música nueva. Excelente. Así que se vienen más discos, se vienen más temas, más singles, más colaboraciones, más viajes, más todo. Así que agradecidos a ustedes por este gran espacio. Claro que sí, Diego. Un placer, y pues ya estaremos en pláticas para la siguiente visita a México. Volver a platicar todo un programa ahora sí ya con ustedes, sí. Y ver qué planeamos juntos, ¿te parece? Me parece fantástico. Pues seguimos en contacto. Te agradecemos de corazón habernos tomado la llamada. darnos estos minutitos tan importantes para nosotros. Y te repito, ahí nos vemos el domingo, ya nos ponemos de acuerdo tú y yo, acá en lo personal, para vernos ahí, y claro que sí, será un gusto incluso estar cubriendo el evento para que más gente sepa de qué se trata Santa Feria. Perfecto, entonces allá nos vemos, Radio Filios, allá en Guadalajara. Le mando un abrazo, somos Santa Feria, estamos muy contentos de estar por tercera vez aquí en este hermoso país llamado México. Muchísimas gracias, Diego, nos vemos el domingo. Nos vemos. Bonita tarde. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Bye. Pues estamos por terminar el programa, maestro, con esta sorpresa que nos pusimos nerviositos, pero muy contentos. Sí. ¿No? Lo logramos. Ya les estaremos platicando el próximo martes de qué se trató Santa Feria, de qué fue todo esto. Y pues gracias por haber coincidido con nosotros un martes más. Dejamos mucha música pendiente. ¿Te parece si la escuchamos el próximo martes? Sí, exactamente. Y ya, les acabamos de platicar cómo nos fue. Jale. ¿Sale? Gracias, Yair. Vámonos todos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.